consolidarlo. Por eso hoy hemos querido hacer un programa dedicado al tema de la denuncia como elemento sustantivo para como obligación del ciudadano y también del Estado para reivindicar los derechos de quienes de personas a quienes se les fueron violados lo más elemental, en todo caso la vida, que es el derecho fundamental, pero también el tema de las torturas, de las desapariciones forzadas, de los secuestros que aquí hubo en cantidad. Cuando hoy día vemos una ley como la ley de amnistía, que más bien es una ley para la impunidad, entendemos que, y reflexionando sobre el tema de esa ley y retrotrayéndonos en retrospectiva histórica hacia lo que fue la gestión del Estado con relación al tratamiento de los ciudadanos con militancia política contraria a lo que indicaba el gobierno, a las directrices del gobierno, y que hubo cantidades de acciones ilegales que tuvieron en Venezuela, y no es para sentirse nada orgulloso, como laboratorio para los ensayos que posteriormente se consolidaron en la Operación Cóndor en todo el territorio del Cono Sur de América, nos permite entonces entender el contexto que da como resultado la miren, yo tengo unas cifras que probablemente algunos dirán son exageradas, pero no, se corresponden en parte a los análisis que hacemos partiendo de las investigaciones que ha hecho la Comisión por la Justicia y la Verdad, que hasta ahora tiene más de 7.000 víctimas directas solamente de casos que fueron estudiados en los tribunales militares, en el antiguo DIN DIGEPOL, el antiguo DC, en fin, en los organismos del Estado que fueron sensibles a actuaciones de carácter ilegal. Incluso la Policía Metropolitana de entonces también cuenta con una cantidad de casos allí. Pero de esos 7.000 no se cuentan los cerca de 3.000 casos del Caracazo. Y recuerden que son víctimas directas, son víctimas directas. No, aquí no se consideran las víctimas indirectas, que también son víctimas. Es decir, hay una calificación, una categoría de víctimas indirectas porque los hijos, las madres, los padres, los hermanos de quienes fueron sus derechos violados también de alguna manera tuvieron un impacto de carácter psicológico y hasta físico, en casos incluso en el que hijos llegaron o madres llegaron o hermanos a tener crisis tremendas, incluso algunos suicidios producto de la generación de esta caótica manejo del Estado que hizo el punto fijismo del 58-98. Es bueno también que aclaremos algo que lo indicaba el profesor Torres Iriarte. Cuando calificaba la Cuarta República, la Cuarta República comienza en 1830 y termina en 1998. Entonces, la calificación temporal exacta para los efectos de nuestro tema es el periodo punto fijista, que es del 58 al 98, y no la Cuarta República, que aunque el punto fijismo estuvo dentro del espacio temporal de la Cuarta República, específicamente se ha calificado como punto fijismo, puesto que fue el tratado que firmó Rafael Caldera, Jovito Villalba y Rómulo Betancourt el año 1958. Pero volvamos a la denuncia. El proceso de la denuncia no termina con la presentación por escrito, digamos, dentro de la formalidad de ese proceso. Y es fundamental que a ella se le haga seguimiento. Y para ello, según este manual de la Defensoría, hay que hacer algunas acciones u operaciones que es bueno que usted la tenga en cuenta y que puedan anotarlas a la hora de realizar denuncias. Uno, realizar continuas visitas al Ministerio Público, a los tribunales u otros organismos competentes, preguntando sobre el avance de las investigaciones. Es una tarea que le compete al ciudadano común, pero también a los comisionados nos ha correspondido llamar a la Fiscalía, hacerle seguimiento, preguntar, es decir, realizar continuas visitas al Ministerio Público para saber el estatus en que se encuentra la denuncia que fue formulada en el tiempo correspondiente. 2. Elaborar un archivo con toda la información relativa al caso. Por ejemplo, el registro de todas las acciones adelantadas, respuestas obtenidas, contactos, documentos, recortes de prensa y correspondencia. Eso es muy importante porque nos permite tener una clara referencia documental del proceso de la denuncia. Una vez que se hace la denuncia, inmediatamente usted empieza a compilar los registros de todas las acciones adelantadas. Y tercero, incorporar a la comunidad donde se sucedieron los hechos, puesto que en la medida en que haya presión social, las instituciones se movilizan más rápidamente. Esto nos ha correspondido a nosotros en relación a los equipos de apoyo de la Comisión por la Justicia y la Verdad, que están distribuidos en todo el territorio del país y que han dado excelentes resultados. Recientemente, yo me voy a adelantar a esto porque es parte del estímulo que hacemos, el agradecimiento y reconocimiento que hacemos a los equipos locales, tanto en Oriente, en el Centro, como en el Occidente, de las acciones que ellos han experimentado. Recientemente fue a partir de la gestión de un equipo local, que es un colectivo que está en Altagracia de Orituco, en el estado de Guárico, que se dio con la pista de un ciudadano que había estado desaparecido durante 49 años, que es el caso presunto de Alfonso Lara. Él fue muerto en un combate, pero nunca en la serranía del Guatopo, cerca de Macaira, por allí, pero nunca fue su cuerpo entregado a los familiares ni tampoco fue reportado de acuerdo a los procedimientos establecidos en las leyes. De manera que esta persona tiene categoría de desaparecido. Entonces, en primer lugar, ellos, los equipos locales, se correspondieron con un protocolo solo de acercamiento, de localización del sitio presunto donde está el presunto cadáver, y entonces el Ministerio Público, quien hace los procedimientos a través de criminalística para dar con los restos de una persona. Así ha ocurrido también con los equipos locales en Oriente, especialmente en la zona de Cumanacoa y en Monagas también. De manera que se ha seguido todo lo que corresponde con los protocolos de actuación de los ciudadanos con relación a quienes deben hacer las acciones de carácter legal, como es la Fiscalía y el Ministerio Público. La Comisión por la Justicia y la Verdad hace un procedimiento de investigación social histórica, entrega algunos insumos a la Fiscalía y entonces la Fiscalía le corresponde hacer el trabajo ya de carácter de investigación judicial y luego los procedimientos en los tribunales para los procedimientos penales a que haya lugar. Pero paralelo a la denuncia formal, es importante destacar lo siguiente, que hay mecanismos de información a la comunidad, tales como carteleras, reuniones o volantes para saber y estar informados de lo que ocurre. La difusión de la denuncia por los medios de comunicación social, tanto masivos como comunitarios o alternativos, y generar toda una comprensión de conciencia sobre el tema de la denuncia, que es una obligación también de los órganos receptores. En el caso de los órganos receptores de denuncia, están obligadas las fiscalías municipales a actuar y la Defensoría del Pueblo, las oficinas de ellos están abiertas en todo el territorio del país para recibir, y es una obligación que tienen los fiscales, de recibir las denuncias de los familiares o de las víctimas que sufrieron torturas o desapariciones o secuestros por razones políticas en el 358-98, ordenar estos funcionarios la diligencia necesaria y urgente, entre otras la práctica de exámenes correspondientes a la persona que fue agredida y reconocer, es decir, desarrollar todo el proceso de investigación judicial, ordenar la competencia obligatoria del presunto agresor a los fines de una de que declare correspondientemente sobre el caso y las demás diligencias que tienen a bien los funcionarios del Estado actuar, imponer medidas de protección y de seguridad a las personas que hagan la denuncia de acuerdo a lo que establecen las leyes, conformar o formar el respectivo expediente y elaborar un informe de aquellas circunstancias que sirvan para el esclarecimiento de los hechos, que debe estar acompañado por la denuncia, anexando cualquier otro dato o documento o información que sea necesaria para el juicio en el órgano receptor de la denuncia. De manera que todas estas informaciones se remiten a través del Ministerio Público y se inicia el proceso judicial para la consumación de los actos de justicia. Esta serie de informaciones que yo le estoy dando, que es bueno que ustedes la reciban de manera ordenada, vamos a hacer la diligencia, porque está muy bien fundamentada, para que sea colocada en la página web de la Comisión por la Justicia y la Verdad, de manera que ustedes tengan un instrumento guía a los efectos de hacer la denuncia. ¿Tú alguna vez has hecho una denuncia de este tipo? Nunca. Estoy hablando con Cristian Aguilar, quien es nuestro operador. Y usted, le pregunto, ¿usted ha hecho alguna vez una denuncia de este tipo? Si tiene usted algún familiar que fue afectado por algún órgano policial o militar, o incluso alguna persona vinculada a organismos de gobierno, en el periodo 58-98, por razones de carácter político, usted tiene el derecho de hacer la denuncia en la Fiscalía Local, en la Defensoría Pública Local, la Defensoría del Pueblo, y tramitar y solicitar hacer seguimiento. Enviaron esto. Yo he tenido casos, por ejemplo, y perdona lo anecdótico, casos que no voy a precisar porque están precisamente en proceso de investigación en la Fiscalía General de la República, de personas que han denunciado hechos y no han sido remitidos ni a la comisión de que estableció la Fiscal General de la República, doctora Luis Ortega Díaz, quien además es presidente de la Comisión por la Justicia y la Verdad, y esas personas, esos funcionarios, pues están incurriendo en una falta. Igualmente, yo los invito para que ustedes hagan a través de los correos que aparecen en la página web de la comisión, comisionporlaverdad.org.be, o el Twitter @CJusticiaVerdad, o el teléfono que les estoy dando en este momento, 0416-531-9217, para que ustedes hagan la respectiva denuncia y nosotros podamos tener los insumos necesarios a objeto de realizar los procedimientos que corresponden de acuerdo a la ley. Creo que con esto hemos sido suficientemente claros en el tema de la denuncia, que hemos reiterado en muchos programas la necesidad de que las personas que fueron afectadas por acciones de funcionarios del Estado por razones políticas dentro de ese periodo tengan el derecho y el bien de hacer la justicia a través de la denuncia. Quiero recordar los mensajes de texto al señor Bernardino en Cabimas, en el estado Zulia, al señor Pedraza en Barinas, perdón, un amigo desde Barinas que nos escribe, desde Pedraza, no puso el nombre, Reinaldo Borges en Mariara, Berto Vergara de Maracay y Enrique Raga de Puerto Cabello. Nuestros teléfonos siguen abiertos para su mensaje de texto y nos vamos a despedir el programa de hoy con una canción interpretada por Lilia Vera, Décimas Jarochas. Y estuvimos trabajando con mucho gusto y placer para ustedes en los controles Cristian Aguilar, en la producción y conducción quien les habla Aldemaro Barrios Romero, acompañado por el equipo de prensa de la Comisión por la Justicia y la Verdad. Así concluimos Justicia y Verdad y ustedes escuchan ahora a Lilia con Décimas Jarochas. Siembro maíz, plátano y piña bajo los